Y bueno, regresamos con esta versión de Milver Podcast en su edición Miedo. Y pues bueno, yo les quiero... Miedo, debes saber. Bueno, yo les quiero contar una anécdota que en lo personal pues es la que me ha hecho un poquito creer en todos estos rollos. Pon tú no de los espíritus, sino de las energías que de repente se muestran. Changu y yo, cuando empezamos nuestra relación, vivimos en una casa, era un departamentito. Entonces entrabas a la casa y había un departamento primero, había un pasillo largo, te conectaba con el departamento de atrás, que era nuestro departamento. Y pues bueno, o sea, ahí llegábamos y todo, nos instalábamos muy chido y todo. Y con el tiempo, pues empezamos a notar así como que cosillas extrañas. Para más o menos meterlos en este rollo, la parte de atrás había un tercer departamento que estaba totalmente así como que sin arreglar. La persona, nuestro casero en aquel entonces lo usaba para su grupo religioso como para lugares de curación. O sea, iban ahí y todo eso. Nosotros nos salíamos porque la neta eso de estar escuchando ¿quién ama a Cristo más? Y todo así como que muy fanático, nos latía tanto. Entonces nos salíamos de la casa y ya después regresábamos. En las noches de repente empezamos a notar que había como que sombras en los pasillos. Y era siempre recurrente, de la ventana del cuarto alcanzábamos a ver así como que una sombrita y eso. Decimos, bueno, pues algún perro en la parte de arriba o cosas por el estilo. La cosa se empieza a tornar así como que un poquito más extraña. Cuando una vez estamos en una fiesta y estaba sentado afuera de la casa en el pasillo con otro amigo, él estaba sentado sobre una hielera y yo en el piso. De repente, pues yo volteo porque yo pensé que alguien más estaba llegando a la fiesta. Volteo porque veo una sombra en el pasillo y nada. Veo que este amigo medio voltea y yo dije, bueno, esto está raro, ¿no? O sea, igual algo que pasó lo vio. Y de repente otra vez vuelvo a percibir esa sombra que va en el pasillo y volteo. Cuando volteo y regreso otra vez la vista, me dice, no mames, cabrón, no me digas que tú también viste eso. O sea, el amigo y yo habíamos visto al mismo tiempo una silueta de una persona caminar en el pasillo. Entonces, pues total que nosotros como que decíamos, bueno, pues juegos de luces, sombras, o sea, tratábamos de no prestarle mucha importancia. Alcohol, ojo cansado. Ajá, todo lo que ustedes quieran. De repente, una noche, pues regresando de la universidad, nos acostamos a dormir. En aquel tiempo, pues Álvaro y yo dormíamos en una misma hamaca. Y entonces, de repente, pues, le digo, ¿sabes qué? Yo ya me voy a dormir. Y en mi sueño, yo soñaba que estaba en la escuela, que de repente se me acercaban tres chicas que me decían, vamos a entrar. Y yo, ah, sí, vamos a entrar a clase a huevo. No, vamos a entrar. Y así empezaban a decir, vamos a entrar al mismo momento. Y escuchaba un ruido así muy, muy fuerte. De repente siento como una patada por debajo de la hamaca y me despierto todo alterado. Para esto, Chango me cuenta que mientras yo estaba dormido, alrededor de la casa se oía así como que ruido. Sí, de hecho, el ruido que lo puedo como comparar era los que tuvimos alguna vez conexión de modem, ¿no? El ruidito de la conexión, ¿no? Del modem, o sea, algo así, ¿no? Y bueno, yo en aquel entonces estaba jugando, ya no me acuerdo qué, PlayStation, una cosa así. Y típico de que te dejas así como que te clavas a escuchar a ver si es el juego, le bajas el volumen a la tele. Y escuchaba, y hubo un momento en que empecé a decir, no mames, está en mi cabeza. Porque sí escuchaba ese ruidito, ¿no? Como de murmullo tal vez, pero un murmullo lejano que nada más alcanzas a percibir como... Bueno, yo me despierto todo alterado y le digo, Chango, prende la luz. O sea, yo estaba muy asustado. Chango prende la luz, se para, Chango, me dice, no mames, está el piso hirviendo. Digo, entendemos que aquí en Yucatán pues hace calor, pero para que el piso esté extremadamente caliente como estaba esa vez, pues sí estuvo muy cañón. Ya después se lo conté a un amigo y me cuenta de una leyenda de acá de Mérida, que es del toro rojo, que supuestamente los toreros invocan al toro rojo y lo tienen que torear para ser buenos toreros. Sin embargo, este mismo toro rojo se lo puedes mandar a alguien que le quieres hacer mucho daño. Entonces me dice, ¿sabes qué? Alguien evitó que te jodieran. Sí, porque la mecánica de que funciona esto, según, es que se te aparece en el sueño y se manifiesta de muchas maneras o circunstancias distintas. Pero el chiste es de que, ya sea porque quieras evitar el toro o porque se te manifiesta de cualquier manera, el chiste es que si te golpeas o te caes, te golpeas en el sueño, ahí bailaste, ¿no? Pero pues una patada debajo de la hamaca no estaba contemplado dentro de esto y pues sí nos extrañó. Ya después, de repente, cuando iba gente a la casa, había gente a la que no le habíamos contado absolutamente nada. Que bueno, ya saben, ¿no? De repente llegan los amigos y dicen, ¿sabes qué? Hay una presencia en esta casa como que de una persona chiquita. Y siempre era esa idea. Para esto, antes de esto, yo un día llegando de la escuela, siempre llegábamos de noche y le decía, no manches, Álvaro, tengo un miedo de abrir la puerta del departamento y ver a una niña. le describo a la niña, así como chiquita, como de 8 años, rubia, con un roponcito blanco. Y me dice, no mames, lo mismo he visto yo, o sea, lo mismo me he imaginado yo. Entonces toda la gente que iba a la casa, que nosotros no le decíamos nada, nos decía, hay una persona chiquita acá, hay una, pero los está cuidando, los trata bien, o sea, no les está haciendo nada, no la espanta ni nada por el estilo. Recuerdo que en una ocasión Álvaro se despierta todo alterado y me dice, no manches, me acaba de pasar algo horrible. Le digo, ¿qué? Vi a la niña. Digo, ¿cómo fue eso? O sea, que se despertó él de esas, ya saben, típicas levantadas de que despiertas, de que estás cargando muerto. Y pues bueno, o sea, que vio a la niña a un lado, que le dijo, ¿te asustó? Entonces, pues ahora sí que, ¿qué le dices? ¿Sí? ¿Y qué tal si le estás dando fe para que te asuste? O le dices no, y tal vez quiere decir que no, la niña no te está asustando y lo que quiere es asustarte. Entonces, al final de cuentas, pues ya dejamos pasar eso, ¿no? En una ocasión, yo me voy al DF, y yo no me entero pues absolutamente cuando pues voy a ver a mis papás, y Álvaro me cuenta que, o sea, bueno, yo llegué y de repente me pasa algo muy extraño. Me dice, Álvaro, oye, no seas malito, va a apagar la luz. De donde estaba la puerta para entrar a la casa, tenías que caminar todo el pasillo y había una luz junto a la puerta. Siempre teníamos la ventanita prendida. Entonces le digo, sí, no hay ningún problema. Me voy caminando hacia la puerta. De repente siento como que algo, así unas manos me empujan y no me puedo mover, me quedo así detenido y empiezo, Álvaro, ven. O sea, porque yo estaba muy, muy asustado, o sea, no me podía mover del susto, que no había nada ahí que me bloqueara el paso, pero no había podido pasar. Entonces me jala Álvaro, entramos a la casa y digo, ¿sabes qué? Que la luz se quede prendida, ¿qué pasó? Entonces ya después me cuenta Álvaro que en ese tiempo que yo no estaba, pues él hizo una fiesta, dos fiestas de hecho. Y en una de ellas invitó a sus primas, y a las primas ya les habíamos contado la historia de la niña y eso. Y una de ellas, teníamos un espejo grande en la casa, se puso a decir, ay, pinche niña, sale, ya saben, ¿no? Maldiciendo. Bueno, lo que pasa es que en realidad empezamos con el pedo de contar historias de terror, y recuerdo que no falta la que te dice, oye, ¿te sabes la de que te pones en la oscuridad tras una veladora y que ves a tus antepasados muertos o a los muertos de la casa o mil cosas, ¿no? Mil variaciones que hay sobre la leyenda del espejo. Pero de todas maneras, pues se nos pudo haber aparecido como, ay, vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué pedo, no? Y ya lo hicimos, ¿no? Apagamos todas las luces, vinimos con la veladora, pues no pasó nada. Pero pues ya en los alcoholes, entonces la prima empezó a decir, nada, que la niña esta, que no sé qué, mis huevos, que te apareces y que no sé qué. Y entonces ya, pues no pasó absolutamente nada, ¿no? O sea, pero lo que sí fue un poco extraño es de que después, o sea, igual armamos una ahí partusa con los cuates, así pequeño, ¿no? Y éramos como 10 y estábamos ahí tomando las chelas. Y pues típico, a mí me encantaba mucho para las fiestas crear cierta atmósfera, ¿no? Y siempre era como que la luz apagada y ponía una lámpara con un cono de esos de los naranja o veladoras o así, porque pues me gusta como que las pares así a media luz y la música y acá faroleando. Y el caso es que pues ya en la segunda ocasión de la fiesta, algo pasó, o sea, de que de plano yo empecé a sentir de que faltaba alguien, ¿no? Y fue raro porque fue similar a lo del otro amigo que vio en la sombra del pasillo, o sea, esas miradas de que fuimos como 3, que dijimos, no mames, o sea, ¿quién se fue? Y el otro dijo, sí, ¿verdad, güey? ¿Verdad que falta? Parece que falta alguien, como si minutos antes hubiera estado alguien entre nosotros y lo hubiéramos percibido, ¿no? O sea, como que éramos 11 y ahora quedamos 10, ¿qué pasó con el otro, no? Y pues a mí yo así como que friqué. Y bueno, lo que decía Panda, ¿no? Algo que era muy, muy recurrente era en el pasillo. Ese pasillo, hasta gente, independientemente de que percibiera o no cosas, siempre les decían, ay, no mames, tu pasillo está como culero, da miedo, ¿no? No, sí, aparte de que el señor de la casa luego lo tenían en condiciones así medio feas y estaba todo despintado. Pero bueno, total que ya Gaby me mete, le digo, cuéntame qué pasó. Me cuenta estas dos anécdotas y me cuenta que una noche anterior que yo regresara, estaba en la casa y fue a apagar la luz y sintió igual así como un escalofrío muy cañón. Se regresó, cerró la casa y no se quedó a dormir. Entonces nos quedamos así de, no manches, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya esto ya está muy culero. Entonces nos dormimos, para empezar, para dormirnos un pedo, porque estábamos los dos muriéndonos de miedo. Y en la noche Álvaro carga muerto una vez y yo cargo muerto dos veces, pero una cosa impresionante, o sea, despertabas, sentías que te faltaba el aire, no te podías mover y ya después de un rato reaccionabas. Pero era ya, decían, no, es que ya esto es demasiado. Entonces, en aquel tiempo teníamos un amigo que pues nos había dicho que él era así como que medio brujo. Y le mando un mensaje como a las 4 de la mañana. Le digo, ¿sabes qué? Le digo, no puedo dormir, hay algo muy extraño en la casa, por favor, ayúdame. O sea, no pasó ni un minuto, volvió a sonar mi celular y era un mensaje de él. Me decía, estaba esperando tu mensaje desde como a las 12 de la noche. Me dice, no me, agarra y di, soy un ser de luz y no me puedes hacer daño, y mañana a primera hora te hablo, porque sé que no te vas a poder dormir. Bueno, pues así nos dormimos, repitiendo la frase como 20,000 veces. Ya después el cansancio también nos vencía, pero era sombras, sonidos, cargadas de muerto, era una cosa espantosa. Sí, y aparte, por sí, o sea, todo lo que era la instalación eléctrica, que puede ser que estuviera echada a perder, sí, pero de todas maneras como que le sumaba la cerecita a esta historia, el hecho de que las bombillas eléctricas, o sea, valían verga, porque digo, de pronto empezaban a parpadear y se reventaban, entonces siempre nos pasaba mucho eso de los parpadeos de los focos. Y cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, que de pronto percibíamos olores o cosas así, ¿no? Esta anécdota de o creencia de las abuelitas, ¿no? De insultar a veces a los fantasmas. Pues nosotros me acuerdo que decíamos, ¿no? Sabes que llegó un momento en el que ya estábamos cansados y dijimos, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar esta pinche casa, ya la verga, o sea, ya. Y me acuerdo que eso pasó, paréntesis rapidito. Chucho estaba lavando unos trastes y estaba lavando un cenicero, porque pues como buenos fumadores, mal hábito, pues ahí lo dejamos, ¿no? Y cuando estábamos hablando de esto, de que ya estamos cansados y quisimos dejar pinche casa, que no sé qué, levanta Chucho el cenicero y ahí entre las burbujitas estaba una carita feliz. Que digo, bueno, el círculo alrededor de la base del cenicero es muy entendible que se forme esta circunferencia, ¿no? Pero de rayita a rayita, sonrisa, está como que tétrico, ¿no? No, sí, entonces pues ya, total que dieron las 6 de la mañana y suena el teléfono, era este amigo, ¿sabes qué? Pues te hablo porque sé que estás pasando un mal rato, te están pasando cosas en la casa, yo más o menos ya había percibido todo esto, te vas a ir al mercado, vas a comprar mirra, incienso de lágrima y escloracle, que es lo que se quema en las iglesias, y vas a rezar. Y vas a humear toda tu casa. Todo eso lo tiras lo pones en un cofrecito, en un comalito, que lo quemas en toda la casa. Y ahí después agarras, metes eso en un plástico y lo tiras lejos. Total que del miedo, así de plano, dijimos, no voy a dejar pasar esta noche. Fuimos, lo compramos, lo hicimos. Me dice, yo saliendo del trabajo voy a ir a verlos. Llegó como a las 6 de la tarde, horario de verano. Obviamente todavía había luz. Dice, ¿sabes qué? Pues todo esto está muy tranquilo. Y empezó a hacer así como, pues, zurrito, ¿no? Como para empezar a... Aquí había una persona chiquita, una niña, que murió. Ya después nos enteramos la historia de que en esa casa también había como una pilita en el centro y ahí había bautizos. Supuestamente lo que decían algunos vecinos es que dicen que había muerto una niña ahí, pues no sabemos qué onda. Entonces que esa niña nos protegía y nos cuidaba, que eso fue lo que evitó que yo cayera en esa maldición. Pero que esta prima que empezó a maldecir, que empezó a retar a la niña, pues la niña nada más se espantó, pero que en la parte de afuera había un espíritu chocarrero y entró a la casa, que fue el que nos empezó a hacer ya como que la vida un poquito más imposible, ¿no? Nos hizo una limpia y todo, y checó y me dijo, ¿saben qué? Ustedes están ya ahorita limpios, cuídense mucho, no estén jugando con esas cosas, si ustedes no saben, pues no jueguen. Sí, y lo que llama más la atención es el hecho de que, digo, con esta persona como tal y con la persona con la que teníamos este vínculo, que era otro amigo, pues nunca le habíamos platicado mucho de estas cuestiones, sobre todo lo de la niña, ¿no? Y el hecho de que llega y nos dice, sí, había una presencia de, como él explicaba, ¿no? De bajo astral, que era una persona chiquita, una niña, y digo, con esas especificaciones, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención, y lo que creo que más nos llamó la atención fue que cuando hizo el recorrido y estaba haciendo aquí porque el santero está haciendo una serie de cosas, se acerca al pasillo, justo donde estaba el interruptor para apagar la luz, y nos dice, ustedes aquí habitualmente tienen problemas con este pasillo, y nos dice porque hay un espíritu que viene y únicamente se queda justo en ese lugar. Sí, o sea, y nunca le habíamos platicado nada. O sea, entraba a la casa y supuestamente se quedaba al lado de la columna donde estaba el interruptor de luz. ¿Qué hacía ahí? No lo sabemos. Se escondía de algo. Entonces, pues sí, por eso es que en algunas noches de repente sentíamos ese miedo de ir a apagar la luz. Y pues bueno, esa es la anécdota que quería contarles. ¿Qué opina? Me estoy cagando del miedo, Kumito. Porque yo estuve en esa casa. Sí. No, sí, era una cosa bastante impresionante. ¿Y en dónde está la casa? Pues está en el Mayapán. Nunca la alquilen. No, nunca la alquilen. Está en Mayapán, enfrente de... ¿Sí? De lo que es la termoeléctrica. Lo que era la Nachi Cocom. A una cuadra de la Nachi Cocom ahí. No renten ahí. Aparte de que les cobran caro. Pero yo creo que más que nada era la casa, más que ustedes, ¿no? Sí, no, y aparte, supuestamente este mismo amigo, cuando le hace... Él fue el que cuando le hace la limpia de huevo a Álvaro. Vimos cuando reventó el huevo clarito cómo se había hecho como un monito que tenía los brazos abiertos. Pero no monito así como chimpancé, no, o sea, el típico monito que dibujas en el con crayola en el paint, bolita, palito, piernitas, bracitos. Entonces era un monito así tal cual, y de la parte de las manitos había como ramificaciones así, ¿no? Como si iba lanzando rayos. Ajá, o sea, con las manos hacia arriba y lanzando así, las extendidas. Y entonces eso significaba que Álvaro tenía los canales energéticos abiertos, y supuestamente los seres de bajo astral pues se alimentan de la energía, y al tener los canales energéticos pues es un imán de fantasmas. Soy un imán de fantasmas. Buah. Digamos que ya no. No. Pero bueno, porque ya no nos han pasado así cosas tenebrosas, por así decirlo. También tu vida cambió mucho desde entonces. Pues sí. Pues sí. Pues bueno, vamos a ir a nuestro último corte para regresar con las conclusiones. Hoy voy a dormir en esta casa porque no voy a regresar a la mía, no estoy muriendo de miedo. No, vamos a ver Barbie y las tres mosqueteras. Una cosa así para despejarnos. Síganos escuchando, esto es Midver Podcast. Navaja, navaja oxidada de chacal, jeringa infectada.